Mi nombre es Fernando Murias, soy médico pediatra, ya tengo 30 años de profesión en esta historia y siempre trabajé en atención primaria. En este momento colaboro con la organización Tatú, la cual considero verdaderamente necesario saber cómo está la situación de los chicos de la toma de Guernica, y como soy pediatra, venir a ver ese aspecto me parece fundamental, más teniendo en cuenta las condiciones sanitarias en las cuales están en función de la falta de vivienda que tienen. Y con respecto a la relación de los números de niñez en el que arrojó los datos del censo, ¿cuál es tu visión? Me acaban de decir que en estas 100 hectáreas hay más de 3.000 niños. Queda claro que deben tener apoyo de sus familias. Me imagino que los padres no los exponen de forma continua a los rigores de una toma. Pero hoy, que es martes, ya he visto unos 15 niños. Por lo tanto, supongo que recorriendo las 100 hectáreas del predio debe haber, en este momento, por lo menos 100 o 200 chicos que están acompañando a sus familias en Guernica. Lo cual implica, ¿no es cierto?, la gravedad del tema. La gravedad del tema, que es una necesidad de tierra. Exactamente. Y en cuanto a la salud, más que todo, no solamente lo que es la población etaria de niñeces, sino también en cuanto a las personas adultas que están acá en este momento también, digo, estamos en un contexto pandemia-cuarentena, y esto también se agudiza un montón de situaciones en cuanto al acceso del agua. Obviamente. Creo que según tengo entendido por la enfermera Analía me comentó, el gran problema de la gente que vive acá, de los mayores, es la falta de medicamentos para sus problemas de tipo crónico. Entonces me dijo, por favor, tenés en el Alapril. O sea, la mayoría de la gente que vive acá son gente trabajadora que deja lo poco que tiene por un sueño. Y en ese sueño la medicación propia parece que no cuadra, entonces hay grave riesgo de que los diabéticos se enfermen, los hipertensos se enfermen, la gente con problemas cardiovasculares tengan infarto, o sea que queda claro que en el contexto de la pandemia el COVID es un evento más, uno de todos los que en este momento están atacando a esta población vulnerable. Creo que es muy importante hacer un relevamiento de diabéticos, de personas con problemas neurológicos, epilépticos y sobre todo de hipertensos, que por estadística son los más habituales. Bueno, ¿algo más para agregar? Sí, que creo que si estamos acá es porque consideramos que todo ser humano tiene derecho a un pedazo de tierra. Y siendo tan importante la desigualdad en este planeta y sobre todo en la Argentina, donde hay muy pocos que tienen mucho y son muy egoístas, y la gran mayoría que no tienen nada y son humildes, estar del lado de los humildes creo que es un, si no es un mandato divino, es un mandato de conciencia.